Lección número 7. Nuestraesperanza.cl. Para el 15 de febrero de 2014. Jesús y los desechados sociales. Sábado 8 de febrero. Para memorizar. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan capítulo 4, versos 28 y 29. Una mujer joven proveniente de un trasfondo increíblemente triste y horrible, que incluía dos hijos fuera del matrimonio para cuando tenía 15 años. Estaba en la cárcel, esperando el juicio por haber asesinado a una trabajadora social que había ido para quitarle a su bebé, la única persona por quien había alguna vez sentido amor. Sin madre, padre, esposo, parientes o aún un amigo, ella afrontaba sola un futuro prohibitivo. Mediante las visitas de un pastor, sin embargo, esta jovencita desesperada aprendió que, a pesar de todos sus errores, de lo desesperante de su situación y de lo que asomaba en su horizonte, Cristo la amaba y la perdonaba. No importaba de qué manera la sociedad considerara a esta jovencita, ella conocía por sí misma el eterno amor de Dios. Esta desechada social descubrió significado y propósito en su Señor, cuyo amor y aceptación trascendían todas las normas y costumbres sociales, incluso las buenas. Nuestraesperanza.cl.